Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Cuéntame, ¿qué estamos haciendo acá hoy día? Estamos jugando. ¿Y a qué están jugando? A la escondida. ¿A la escondida? ¿Y qué vinimos a hacer hoy día a la escuela? Jugar. A ver, suelta que te enseñan a escuchar. ¿Sonó? Sí. Pero no hay que acercarse mucho aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy sensible. ¿Por qué no funciona? Porque se suena mal, se echa a perder. Oye, ¿qué estaban jugando allá afuera? Con el barco pirata. ¿Y quién hizo el barco pirata? El papá. ¿Los papás? ¿Varios papás y mamás? La mamá también. ¿Ahora sí sonó? Sí, ahora sí sonó. A ver. ¿Papá sonó? Tengo un botecito que hice de cartón. Tengo un botecito a vela y timón. Por la suave senda mar adentro va. Ya no se divisa qué le pasará. Iría a recogerlo, ay, pero no sé nada. Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará. Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará. Tengo un botecito que hice de cartón. Tengo un botecito a vela y timón. Por la suave senda mar adentro va. Iría a recogerlo, ay, pero no sé nada. Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará. Más bien en la orilla espero, quizá algún día regresará. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna y solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna y solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender. Habla con la luna, el pescador. Habla con la playa, el pescador. No tiene fortuna y solo su atalaya. El pescador. Tengo un botecito, el pescador. Que hice de cartón, el pescador. Tengo un botecito, el pescador. A vela y timón, el pescador. Por la suave senda, el pescador. Mar adentro va, el pescador. Ya no se divisa, el pescador. ¿Qué le pasará? Thank you. Buen Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bien, gracias. Qué bueno. Ustedes podrían decirnos porfa sus nombres y mamá de quién son, porque aquí somos todas mamás de... Claro, yo me llamo Romina y soy mamá de Arfel Andía, del medio mayor. Yo soy Tatiana y soy mamá de Baltasar, también del medio mayor. Y aquí somos, yo soy Sabina y soy mamá de Ayelen, también del medio mayor, y estamos todas en esta minga, ¿no es cierto? Cuéntenme un poquito cómo, qué hicieron ustedes hoy día y qué les parece esta actividad. Ayudamos a recolectar materiales, traer herramientas para hermosear el espacio que está en el patio exterior del jardín, para que quede terminada la obra que habían iniciado hace tiempo de unos neumáticos para un barquito que querían construir. Y en su momento quedó abandonada la actividad, pero hoy día como medio mayor la retomamos y estábamos finalizando y hermosear y pintar también el muro y esto, venir también a compartir con los otros papás en esta instancia tan bonita, para que los niños también vean cómo trabajan sus papás para la escuelita. Bueno, a mí me tocó en esta oportunidad poder pintar. Primero sacamos todo el pasto que estaba afuera en la entrada de la escuelita para poder pintar esa parte del muro que da justo hacia el exterior. Así que en eso estuvimos entreteniéndonos un rato con el papá de Baltasar mientras él estaba adentro con sus amiguitos compartiendo y haciendo otras cosas. Bueno, este es un momento súper importante también para nosotros, como para compartir en familia, ya que uno siempre está trabajando así full. Y este fue como la oportunidad para poder participar, traerlo a él, a que también estuviera compartiendo el momento extra con nosotros y con sus compañeros. Y a nosotros también nos permite compartir y conocer también a los otros papás en esta minga, que es súper importante también para la escuela. Y bueno, yo noté que la mayoría de los implementos que estamos usando son reciclados. Entonces también, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿De dónde salieron estos materiales? ¿Si es que ustedes trajeron algo? Nosotros trajimos herramientas más que nada, no trajimos algo reciclado. Las cosas recicladas por lo general estaban acá en la escuela, claro. ¿Cierto? Que eso es súper importante también, que los niños vean que hay cosas que se pueden reutilizar y se le puede dar un uso... importante, útil, y que puede quedar más bonito con cosas recicladas también. Los niños aprenden también de eso. Sí. Nosotros trajimos unos pallets para poder hacer las bancas, y sí, la verdad que la escuelita igual ha ayudado mucho a que los niños tengan una noción del ambiente un poquito más amplio y más maduro. Ellos en sí, hasta en la casa, siempre buscan reciclar o reutilizar. Nos enseñan. Sí, y es algo que la escuelita se agradece mucho, porque es una cultura que están fomentando en ellos, y eso es muy bonito para el futuro también. Claro, que ellos aprendan también desde chiquititos a saber que lo importante que es la naturaleza, el respetar la naturaleza, su entorno, y convivir con eso de forma respetuosa. Que eso es súper importante, que la escuelita se lo esté inculcando y que ellos también lleguen a la casa muchas veces a reforzarnos a nosotros, que eso es súper importante. Súper, muchas gracias. Que estén súper bien. Vamos a seguir aquí. Y, bueno, ya estamos cerrando, así que vamos a terminar de ordenar y nos vamos a la casa y nos veremos hasta el lunes. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Carlos Roja. ¿Y tú llegaste hoy día? ¿Eres papá de quién? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué te pareció la actividad? Lo que tú quieras contar. Ya, mira, soy papá de dos. De hecho, de Santiago Roja, que ahora está en su proceso de kinder morado. Está a punto ya de egresar. Y Baltasar Roja, que está en medio menor. Por lo cual estamos aquí con mi señora, que es Tatiana. Estuvimos trabajando, apoyando las actividades. Y coincidentemente también este año se me otorgó la investidura de presidente del Centro Padre. Entonces, obviamente teníamos que apoyar una dinámica bien entretenida que sea en la escuela. A nosotros nos gusta, de hecho, nos gusta participar, estar muy, muy, muy, muy vinculado con, con todo el proceso de desarrollo de los niños, y a nosotros nos encanta el modelo educacional que tiene la escuela, porque nos permite estar mucho más vinculados, saber cómo se ven la familia parte del proceso educativo, así que nosotros felices en lo que nosotros podamos aportar. Oye, ¿qué te pareció que se ocupen materiales reciclados y el tipo de juego que se está construyendo? Es parte del sello de la escuela, que era uno de los temas, cuando nosotros nos vinimos desde Santiago, era lo que queríamos impregnarle a ellos, naturaleza, respeto por ella y también el tema del proceso de reciclaje. Nosotros tratamos de implementarlo ese mismo proceso en la casa, pero en Santiago es muy difícil. Y cuando ya llegamos acá, ya empezamos a meter a nuestro hijo en esta dinámica del respetar la naturaleza, respetar a los animales y también el tema de los procesos acorde con el ecosistema. Entonces, para nosotros, de partida, el modelo educativo, insisto, muy bueno, nos da el apoyo, vamos creciendo día a día con ellos. Y de alguna forma, también nosotros nos hemos ido reeducando, pensando en los procesos anteriores nosotros donde hemos vivido y pasado. Así que felices, nos gusta que este tipo de actividades se vean, que los niños vean las distintas materialidades, que vean que los juegos pueden muchas veces salir de una tapita, salir de cosas y sacarlo del mundo de las pantallas, que te juro que es una guerra interna, pero sí, eso, con eso somos felices, ¿no? Super, muchas gracias. Que esté muy bien. ¿Quién inventó ese juego? Un caballito de mar que galopaba ligero, así el agua. Hola, hola, buen día. Hola, hola de mar. Un caballero que brilla. Un juego de palabras. Ah, de aventurero. De escalador. Y de impresionante. Y o de... De oposición. Orangután. ¿Y la U? ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar que galopaba ligero. Así la U. Hola, hola, buen día. Hola, hola de mar. Un caballero que brilla. Un juego de palabras. E de espejo. Y de imperfección. O de oreja. Oveja. U de unión. ¿Y la A? ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar que galopaba ligero y hacia el agua. Y hola, hola, buen día. Hola, hola del mar. Un caballero que brilla. Un color de palabras. E de espacio, espanto. A de antigüedad. U de universal. O de oscuridad. ¿Y la I? Idea. Yo ni idea. Así el agua. Hola, hola, buen día. Hola, hola del mar. Un caballero que brilla. Un juego de palabras. A de ave. Avión. I de isla. Iglú. O de ornitorrinco. Ornitorrinco. U de urucú. ¿Qué es un urucú? ¿Y la E? A ver. A de puda. Entonces estás... De Ingridman. U de urticaria. ¿Y la O? ¿Usted sabe lo que es una onomatopeya? ¿Qué crees? ¡Glu! Ah, ¿por qué no grabamos con uno de los instrumentos? El que hace... ¿Quién sabe hacer como tiburones? ¿Quién sabe poner cara de tiburón? Preparamos las manos y a jugar. Un, dos, tres y... Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. salió. Como salió súper bien, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Un, dos, tres y... Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Como salió súper, súper bien, lo vamos a hacer más rápido. Un, dos, tres y... Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Y como salió excelente, lo vamos a hacer más rápido. ¡Ah! Un, dos, tres y... Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Pez, pez, palma y la cabeza. Pez, pez, palma y los pies. Tiburón, palma y las orejas. Tiburón, palma y la nariz. Barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito que no sabía navegar, que no sabía navegar. Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas. Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas. Y aquel barquito navegó. Y aquel barquito navegó. ¿Cómo están? Hola, hola. Probando. Ahora, un, dos, tres. ¡Ah, soy un negro, Dios! Es con la niña con el pelo corto. ¿Usted o no? ¡Es para la te voy a salvar! ¡Ah, un tiburón! ¡Ah, con el puto mirado, pulo! ¡Oh, hola, qué lindo! ¡Oh! ¡No! Sí, celo, ok, celo. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.